Yeah. J to the B, man. Oh no. They call him Benzo. I'm calling you, baby. Cause she's hot. That's right. Yeah. Hoy cojo mi celular y la voy a llamar, porque hoy no tengo miedo y le voy a decir que ella es para mí. Vaina, díselo sin miedo. Ella es magnífica, no para de bailar. Como me encanta su cuerpo. Ella es magnífica, she looks like a star. Su caminar es perfecto. Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza. Tú y tu sonrisa a mí me hechizan. Una obra de arte y mi misión es amarte. Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza. Y tu sonrisa a mí me hechiza. Una obra de arte y mi misión es amarte. Y es que me vuelve loco cuando va a pasar. Dame el número de tu celular. Toco a tu puerta, déjame entrar. Que muchas cosas van a pasar. Embrújame, hechízame. Pide lo que quieras, yo te lo daré. Embrújame, hechízame. Dime al oído que tú eres my girl. Ella es magnífica, no para de bailar. Como me encanta su cuerpo. Ella es magnífica, she looks like a star. Su caminar es perfecto. Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza. Tú y tu sonrisa a mí me hechizan. Una obra de arte y mi misión es amarte. Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza. Y tu sonrisa a mí me hechiza. Una obra de arte y mi misión es amarte. Yeah. Se presenta de parte de Colombia en la gloria. J to the B, man. El negocio. O se mueren o se unen socio. Let's rock. Te mando flores como Fonseca. Muñeca, tú eres la reina en la discoteca. Exótica como muñeca. Y me tiene la boca bien seca. Perfume Carolina Herrera. Ella en la calle sigue siendo la primera. ¿Y qué? Aquí llegó tu Don Juan. Siempre en la calle son fresh con el Force One. Ella es magnífica, no para de bailar. Como me encanta su cuerpo. Ella es magnífica, she looks like a star. Su caminar es perfecto. Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza. Tú y tu sonrisa a mí me hechizan. Una obra de arte y mi misión es amarte. Mi Mona Lisa, tu cuerpo me eriza. Y tu sonrisa a mí me hechiza. Una obra de arte y mi misión es amarte. Oye, Balvin, socios, el negocio. Final, the musical mind, you know. Come on, Chaco, yeah, the lyrical machine. Deja tus aires de grandeza, que me tienes con pereza. Yeah, para todos ustedes, Colombia, Latinoamérica, Europa, todo el mundo. Esto es Colombia, Final, Chaco, the hit maker. Ajá. Real. J-Champ. Oye, la industria está completa. Esto es un negocio. No somos uno, ni dos, ni tres. Es un movimiento, man. J-Champ. Ahí vienen los animales. Final. Yeah. Ellos saben quiénes son. Chaco. Haciendo música perfecta.